Vamos a hacer el recorrido durante los próximos minutos de lo que es el Carnaval de Ubrique en este fin de semana. Ya saben que, entre otras citas, como lo hemos venido comentando, por supuesto, mañana sábado, a partir de las 7 de la tarde, en el Instituto Maestro Francisco Fataú llegará la presentación oficial de agrupaciones, un evento que, como siempre, les ofrecerá en directo Radio Ubrique. Aparte de ello, el fin de semana pues también pues viene caracterizado dentro de lo que es el carnaval por nuevas citas en lo que se refiere a las fiestas gastronómicas. Por un lado, en la barriada de Andalucía, mañana sábado, lo que sería la chicharrona. Y también el domingo, una nueva edición de La Costilla, en este caso en la barriada del Polletón. Hasta allí nos vamos a ir durante los próximos minutos para hablar con su vicepresidenta, Ana Aragón, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nueva edición de La Costilla, que también, quiere abrirse su hueco, desde luego, dentro de lo que son las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique, ¿verdad? Claro, como llevamos transcurriendo tres años consecutivos, pues queremos este año otra vez participar con La Costilla. Fin de semana que además se presenta, al menos eso es lo que se pues puede ver y lo que además se pronostica, ¿no? En cuanto al tiempo, que se presenta bastante bien, que va a acompañar y por tanto con buenas perspectivas, ¿no? Para ese día. Sí, buen tiempo y subida de temperatura, menos más. O sea que había estado bastante pendiente, ¿no? Del tiempo, ¿no? Sí, claro, porque lo hacemos en la calle, el salón es grandecito, pero lo tenemos que hacer en la calle y la sirigota, para meter la sirigota en un salón. Y la gente. Sí, la verdad es que además pierde, aunque se haga, ya pierde vistosidad, no es lo mismo. Claro. Su escenario, el que la gente lo pueda escuchar desde fuera, tomarte una cerveza, comerte la costilla, son más de típico de estar en la calle. De hecho, ya la jamoná, ¿no? El fin de semana pasado, finalmente se optó por, anularla precisamente por el tiempo. Y me imagino que vosotros también estaréis pendientes en ese sentido, ¿no? Porque quizás con la lluvia desmerecería ya mucho para organizarla, ¿no? Claro que sí, claro. Es que eso, es que el sitio, es que como tú repartes las costillas, cómo sirve, es que es muy difícil. Y cómo meter las agrupaciones en un salón. Bueno, pues afortunadamente, como decimos, el tiempo parece que pinta bien, las previsiones son muy buenas para todo el fin de semana, así que por ahí parece que todo va a llegar bien, no va a haber ningún tipo de problema. Costilla, que nos decías, ya son varios años consecutivos los que venís organizando. Coméntanos los datos más o menos de este año. Pues este año nos han ofrecido 60 kilos de costilla, algo más que el año pasado, y nosotros la solemos poner en salsa, muy buena, la guisan gente que son expertas en guisar la carne, y ya está, una cervecita de montadito, a lo que se refiere de nuestra, de la costilla, eso. Después también la sorpresa de nosotros, por la, nosotros siempre típicamente nos vestimos, nos disfrazamos también. Así con que las chirigotas y demás, para que nos vean y, hombre, que vean que tenemos un poquito de sentido carnavalesco. Hay que también, está claro, ¿no? Pues crear ambiente, y es de lo que se trata, ¿no? Sí, sobre todo eso. Me decías, 80 kilos de costilla, ahora lo veremos también junto a la barriada de Andalucía, pero me decían que igualmente, ¿no? Igualmente. Los datos son de más cantidad que con respecto al año pasado. Podemos decir que se vuelve a lo que era el 2012, ¿no? Sí, vuelvo a lo de antes porque, como nos dijo Pepi, la concejala, pues que Participación Ciudadana ha colaborado con nosotros también y nos ha dado el resto de lo que faltaba, porque más dinero por lo visto es que no había. Pero sí que, ya decimos, al final hay más cantidad de lo que son los productos que se están degustando, como siempre, en las fiestas gastronómicas, y en este caso, las costillas en salsa, ¿verdad? ¿Nos decías, Ana? Sí, en salsa. Además, ya con la experiencia de todos estos años atrás. Y muy buena, salen muy buenas, sí. Y bueno, pues aparte de eso, también tendréis vuestras bebidas, algunas tapas, algunos montaditos. Sí, montaditos, lo más normal, porque a todo el mundo no le gusta la costilla. Los críos, a lo mejor algunos que vengan, o sí, montaditos de filete. Sí, lo típico. Y cerveza, refresco. A pesar de ser un domingo, Ana, ¿suele tener buena afluencia de público? Bueno, como años anteriores, hay menos afluencia, porque es que hay gente que tienen que trabajar fuera de Ubrique, que tienen que ir los domingos, hay otros que son estudiantes, pero vamos, hasta ahora nosotros, hombre, nosotros con que salgamos con disfrutar ese día y salgamos contentos, pero vamos, sí, siempre es 6 chirigotas, 5, 6, sí, ha habido participación. Y además se trata, ¿no?, de una jornada en la que se atrae el carnaval hasta allí, hasta vuestras calles, que es cierto, ¿no?, el carnaval... Claro, bueno, sobre todo conocer la barriada, porque estamos tan lejos que parece que aquí no viene nadie, es más que nosotros. Es cierto, ¿no?, que sobre todo las barriadas de lo que son los alrededores, que no tienen que ver con el centro, donde, bueno, pues más se vive el carnaval, por el pasacalles, por la fiesta que se organiza, etcétera, etcétera. Así que es una forma de llevar a otros lugares también el carnaval. Claro, claro. Y también lo que se intenta, por ejemplo, cuando se invita a las agrupaciones a las distintas sedes de las asociaciones, claro, de vecinos. Que la, ¿no?, conozcan, que conozcan nuestra sede. Nosotros, hombre, siempre le ponemos también su tapita de algo para que ellos puedan comer y se puedan tomar su cervecita. Aparte, vamos, nosotros procuramos de portarnos bien con ellos también, porque después de que ellos hacen el favor de venir... Claro que sí. Que, por cierto, Ana, ya sabes que ha habido, evidentemente, todos lo conocemos, ¿no?, este año polémica, arrancaba el carnaval con polémica, en lo que fue la primera jornada de la fiesta gastronómica, pero me decías que, en principio, en vuestro caso, bueno, pues están confirmadas todas las agrupaciones, y si no todas, a lo mejor porque algunos no puedan acudir precisamente al tratarse de domingo, pero que en principio, bueno, pues todas las que pueden van a estar por allí, ¿no? Sí, sí, sí. A nosotros no nos han confirmado absolutamente nada, pero vamos, que ellos, los que siempre están en Ubrique, ellos vienen. Claro que sí. Pues como decimos, bueno, pues eso en relación a la participación de las agrupaciones, que por tanto estarán presentes. ¿A partir de qué hora, Ana? Es a partir de la 1. Pero puede ser que sea un poquito más tarde, porque contra la bicicleta y demás, pues empezará un poquito más tarde, digo yo. Pienso yo. Sí, al final más o menos es la hora, ¿no?, que se suele situar siempre para el inicio de las fiestas gastronómicas, aunque es cierto que... cuando ya, bueno, pues reúne a mayor número de personas, es un poco más avanzado, ¿no?, al mediodía, ¿no?, a las dos o cosas así. Ah, siendo las dos, más o menos. Sí. De todas formas, vosotros, sobre esa hora ya, lo tenéis todo listo, ¿no? Nosotros a la 1 lo tendremos todo preparado. Sí. ¿Cuántas personas colaboráis para que esto salga adelante? Pues la junta directiva, que somos 8, más algunas también de fuera. Como unas 10 personas, más o menos, 10, 12 personas colaboramos. Y la verdad es que empezáis a la 1, bueno, empezáis mucho antes para prepararlo todo, seguro. Sí, llevamos 2 semanas. Y el día del domingo, bueno, pues desde bastante temprano, imagino, ¿no? Sí, bastante temprano. Llevamos 2 semanas elaborando los trajes artesanales. Y esto, y luego ya preparar todas las cosas, que todo más o menos salga bien. Bueno, los disfraces, digo yo, que serán operativos, quiero decir que dejarán que os podáis mover, ¿no?, para claro, seguir. Claro, claro, claro, nosotros cogemos disfraces sencillitos que nos podamos mover bien y si podamos trabajar. Si no, es complicado para después estar tantas horas allí, ¿no? Claro, sí, sí. Que decíamos, el inicio sobre la 1 y de hasta que la gente quiera, en realidad, ¿no? Claro, claro, hasta que terminen todas las actuaciones. Pues nada, Ana, queríamos quedarnos, por supuesto, con lo que es esta nueva cita para la barriada del Polletón. Es uno de los eventos más destacados, ¿no?, a lo largo del año. Hay veces que también coincide, ¿no?, el Día de la Bicicleta, o también, evidentemente, la fiestas de las Cruces de Mayo. Pero bueno, pues para las barriadas que tienen fiestas gastronómicas, desde luego es una de las jornadas más destacadas en cuanto a actividades que organizáis a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, sí. Claro, es la más importante. Organizamos, como te has dicho antes, las de mayo y también la fiesta gastronómica. Hay algunas más, pero ya son más cercanas aquí a nuestra zona. Aunque se hacen hasta al exterior de Ubrique, pero es más cercano. Pues Ana, si te parece, nos quedamos con una invitación para las personas que nos estén escuchando, para que se acerquen por allí, por el Polletón, que disfruten el domingo de esta nueva edición de La Costilla, ¿verdad? Claro, nada, pues... Que entre nuestra asociación invitamos a todo el pueblo de Ubrique que se acerquen, se asomen, que hay costilla, que está buenísima. Y nada, y a disfrutar un día de carnaval. Pues todos los ingredientes que los va a poner, como siempre, la barriada del Polletón, la asociación de vecinos, para que, además, el tiempo parece que acompaña el fin de semana, para que todos podamos disfrutar de esa nueva edición de La Costilla, como una actividad, un evento que sigue consolidándose dentro de las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique. Pues Ana Aragón, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Polletón, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, que disfrutemos todos de La Costilla el domingo. Vale, muchas gracias a ustedes también.